Anunciamos hoy temprano, lo tenemos acá en vivo, el intendente de la ciudad de Concordia y hoy también actual candidato a diputado provincial por Más para Entre Ríos. Hablamos del doctor Enrique Cresto, que está con nosotros. Y casi a modo de cábala, che, siempre cuando cerramos una campaña lo tenemos en vivo, por eso nos pone muy contento. ¿Cómo estás, Enrique? Pablo, bueno, saludarte a vos, a todo el equipo de la radio, a toda la audiencia y bueno, ya en el trayecto final, metido de lleno, por supuesto, en la gestión, no queda menos de 2 meses, nos queremos ir con la vara lo más alta posible, y bueno, y ese es el objetivo, y por supuesto, también aportar nuestro granito de arena desde Concordia a un triunfo contundente del peronismo, que también le dé el triunfo a Adam Ball en la provincia, y bueno, por supuesto, como hablábamos recién, ¿no? Esperando también el triunfo de Sergio Massa a nivel nacional. Uh-huh. Enrique, es fundamental, y teniendo en cuenta que sos intendente de la ciudad de Concordia, pero también fuiste funcionario nacional, ¿es fundamental esto que se alineen los tres espacios, municipio, provincia y nación? Es fundamental porque hoy la Argentina, hoy el peronismo es el único partido, el único movimiento que puede estar piloteando en esta tormenta esta nave, ¿no? Es decir, vos te lo imaginás a cualquier contrafáctico, pero te imaginás a alguno de los otros que conocemos piloteando esta nave ahora con la tormenta, con la inflación que tenemos en la Argentina, pero consecuencia de todo sabemos, si bien el peronismo es un partido que nunca puso excusas, pero tampoco nunca se le aceptó que ponga excusas, ¿no? Entonces, es decir, hablar de la sequía, hablar de la pandemia o hablar de diferentes situaciones o de la deuda que dejó el gobierno anterior, que nos generó que tengamos que emitir. Muchas gracias. Bueno, Clara, ¿eh? Grande, Clara, impresionante. Fundamental en el equipo. Muchas gracias. No, es decir, lo que hizo es el peronismo, un gran piloto de tormenta, donde se salvaron cientos de miles de empresas, con la ATP, con la IFE, por ahí nadie se acuerda, pero en ese momento de la pandemia. Hubo que emitir plata para alargar esos programas que benefició a los trabajadores y a las pymes en la Argentina. Pero creemos que sí, tiene que estar alineado. Concordia la pasa muy mal cuando no están alineados los tres estamentos, porque Concordia como capital alterna en gran medida depende de provincia y de nación. ¿Por qué? Porque Concordia, al ser una ciudad de tan rica, de tantas oportunidades, viene mucha gente de afuera y el crecimiento es exponencial. Si uno mira el INDEC y mira también el censo, va a ver la relación que hay de cada 4 años que cambia de gestión, la cantidad de personas que eligen Concordia para vivir. Y para eso tenés que tener financiamiento provincial y nacional, como hemos gestionado nosotros, para poder transformar la ciudad y las obras necesarias que no se pueden hacer con fondos propios, ¿no? Como el hábitat, como el Promeva, como los accesos, las escuelas, las rutas, las luces. Bueno, lo que mires en Concordia, barrio que vos elijas al azar, o política que vos elijas al azar, se puede mostrar un crecimiento exponencial importantísimo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de tus 8 años de gestión, desde aquel comienzo hasta hoy, hay una transformación importante. Pero me imagino que tenés puntos clave para destacar. ¿Cuáles serían? Yo veo el campo del abasto como un emblema de tu gestión importantísimo, porque era hasta utilizado en campaña el abasto. Hoy no lo utilizan, obviamente, porque es otra realidad. Pero esto, la planta potabilizadora, bueno, tu gestión y llegada con toda el agua en tu gestión en Enosa, ¿cuáles fueron los puntos que destacás? No, si nosotros. Los que no. Los sí, que sí, sí. No, nosotros tratamos en todo. Entonces, nosotros. Vos planteás desde lo más mínimo, ¿no? Desde un plan de arbolado, vos decís, bueno, ¿cuándo fue la vez que más se arboló la ciudad? Fue en tal década. ¿Cuántos se plantaron? Tantos árboles. Bueno, tenemos que plantar eso más. Bueno, ¿cuántas cuadras de pavimento se hicieron en Concordia en las últimas décadas? Mira, la gestión que más pavimentó. Fue los 8 años de Bordé, 1.200 cuadras. Bueno, nosotros vamos a hacer 2.000. Luego decir, bueno, iluminación. No, mirá, cuando iluminamos 2.500 cuadras, 6.000 luminarias LED. En la historia nunca se iluminó tanto. Maquinaria, ¿no? Es decir, Vos calculás que generalmente una moto niveladora es la máquina por excelencia por lo que cuesta, ¿no? Hoy debe estar arriba de 150 millones de pesos, no sé cuánto debe costar. Bueno, nosotros compramos 6, claro. Una por año. Creo que los únicos 2 años que no compré fue cuando no estuve en Concordia. 6 motoniveladoras, es decir, más que los últimos 20 años. Aparte eso, directo al servicio, ¿no? Eso que... va directo y todos los días controlamos dónde está cada una, porque no solamente la compramos, sino que después hacemos un concurso para que la maneje, sea una persona capacitada y no el hijo de algún puntero político, gremialista o esto. No, no. Nosotros hicimos el ingreso por concurso y para manejar las 30 máquinas que compramos últimas, hicimos un concurso, se anotaron 1000, quedaron 200, quedaron 30. Uh-huh. Esos 30 la van a cuidar como un hijo la máquina. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Esas cosas son las que realmente... Tema seguridad. Uh-huh. ¿Cuántas cámaras de seguridad había en la ciudad cuando yo asumí? Uh-huh. ¿Cuándo nosotros asumimos? Ninguna. Uh-huh. ¿No? Sí, por eso ahí están los entonces, datos. Hoy hay 200 son cámaras. Concretos los datos. Y en los barrios, uh-huh. con sistema de monitoreo, con una dirección de prevención y seguridad, con 300 uh-huh. agentes municipales que son personas capacitadas... con todo lo que se hemos construido, comisaría, hemos hecho en seguridad, nosotros hicimos muchísimo, no nos correspondía, pero nosotros nos hacemos cargo de todos los problemas. Hay un tema de salud, nos hacemos cargo por más que no tengamos que ver. Hay un tema de educación, nos metemos. Bueno, tema salud, un punto alto también, ¿no? Bueno. Con el centro de salud. Dice que es uno de los puntales también del crecimiento demográfico, venir y tener un sistema de salud que atienda a todos o no, es un datito eso, ¿no? Hoy tenemos 20 centros de salud, equidistante uno de otro, tenemos 5 centros de salud de referencia, que son los centros de salud de referencia, son los que tienen más prestaciones, seguro, ¿no? Seguro. Tienen más prestaciones, son pequeños hospitales, diríamos, y después tenemos los 2 hospitales en Concordia, más lo que es el ERA, lo que es el Carrillo, lo que es el Masverná, pero lo que es la salud municipal es de lujo, ¿no? Es decir, de lujo, y vamos a entregar, se puede, cualquiera puede recorrer con una cámara los 20 centros de salud, los vamos a entregar todos a nuevos. Los CDI, que son los jardines de infantes, todos a nuevos. Un sistema de emergencia municipal, único, con ambulancias propias, como es IMES, que se ha creado en esta gestión, y bueno, y eso es un modelo de gestión Concordia. Concordia es un modelo reconocido a nivel nacional, a nivel internacional, por cómo se administra, si vos lo analizás y pensás que el municipio sería la empresa más grande de la ciudad, una empresa que cerró con superávit los 8 años, que capacitó su personal, que se equipó, compró la maquinaria necesaria. Los acuerdos salariales que no eran... Los acuerdos salariales de los mejores en los 8 años de mirado casi por toda la provincia. De toda la provincia, los ingresos, las capacitaciones. Bueno, eso es el reconocimiento de todos los espacios políticos, porque yo me tomo la pregunta de decirle cómo está económicamente el municipio, y todos hablan de que está muy ordenado, desde los sectores opositores también. Ese es un punto alto de tu gestión, ¿o no? Pero es gracias a todos los sectores. El Consejo Deliberante es uno de los más austeros de la provincia. Ahí está. Es decir, en cantidad de habitantes lo que gastamos en los Consejos Deliberantes. Es decir, el Consejo es muy austero y muy comprometido, y todos los partidos políticos. No hay una oposición por una oposición misma. Ahora podemos estar ahora por la misma pirotecnia de la campaña, bueno, empezamos, te tirás con todo en el sentido, en el buen sentido, ¿no? Es decir, se exacerban las cosas, por ahí se... Sí, ahora te voy a preguntar de la campaña, porque está tensa, ¿eh? Sí, sí, sí, pero bueno. Te quiero preguntar, porque esto que vuelvo a plantear, nosotros lo vimos. ¿Tenemos un microclima político? Y te voy a preguntar, porque te veo en la calle, sé que hablás con los vecinos. ¿El vecino reconoce todo esto o está muy preocupado con el tema monetario, la ladera? Que por ahí esto es macroeconómico y es ajeno al municipio, pero este contacto con el vecino, ¿qué te estás encontrando? No, el vecino está preocupado por lo macroeconómico. Uh-huh. Nosotros caminamos, tratamos de todas las tardes tratar de caminar a algún barrio. Si te plantea, por supuesto, ve que estamos haciendo cordón cuneta en todos lados y el que no tiene cordón cuneta pide cordón cuneta. Ve que estamos haciendo asfalto por todos lados y te dice, ¿y el asfalto cuándo va a llegar acá? Luego le dice, no, mirá, primero está la arteria principal, vamos a hacer calle Villaguay primero y después hacemos las transversales. Después ve que estamos haciendo agua y cloaca en todos lados y el lugar que por ahí le falta, ¿no?, la conexión de cloaca. Y después plantea, sí, por supuesto, cuestiones que tienen que ver. No se pide trabajo, Concordia no hay falta de empleo, hoy hay empleo, por supuesto, que uno lo que busca es que haya empleo de calidad, pero lo importante es que haya empleo. Después ir generando valor agregado, que venga industria, y que generen empleo de más calidad es lo óptimo. Estamos trabajando también en ese sentido. Esta semana, la semana que viene, está llegando la fibra óptica al parque industrial, que era el único servicio que le faltaba. Tiene gas, tiene electricidad, por supuesto tiene fibra óptica, tiene autovía 14, autovía 18, promoción industrial, energía subsidiada un 50%. Eso es un beneficio que le diste. Entonces, ya lo que falta ahora es directamente es promoción. Es decir, ir a promocionar, instalarse en Buenos Aires, instalarse en cada uno de los encuentros industriales y promocionar Concordia. Y eso, y se entró a correr la bola, porque como nunca hoy, toda la semana, che, mirá que el parque están preguntando, todo el mundo quiere venir a Concordia, entonces nos queda una base enorme para la gestión que viene. Por supuesto que tiene que ganar más a nivel nacional para que siga este proceso de industrialización, de generación de empleo, de crecimiento que tiene la Argentina. De estos últimos años, crecimiento en todo sentido, en todo sentido, en empleo. ¿Ves un buen escenario? Sí, ¿no? Sí, un escenario. Una inflación. ¿Dice que se fue contento Sergio Massa de Concordia o no? Y Concordia, como nosotros le planteamos siempre en las oportunidades que tuvimos, ¿no? Es decir, Concordia, yo siempre le planteo de que el Estado Nacional tiene que tener una mirada federal de la Argentina, pero focalizado en 30, 40 ciudades que son las que mueven el amperímetro, ¿no? Es decir, si Concordia le va bien, a la Argentina le va bien. Si a Concordia vos ves que le está yendo mal, entrate a preocupar, porque la Argentina, lo que pasa en Concordia le va a pasar a la Argentina al poco tiempo. Lo que pasa en Rosario le va a pasar a la Argentina al poco tiempo. Lo que pasa en Bariloche, lo que pasa en Comodoro, lo que pasa en Río Cuarto, en lo que son las capitales alternas. Entonces, son las que vos tenés que fortalecer, ¿no? ¿Por qué? Y porque Concordia, puedo decir el crecimiento de Concordia. El crecimiento de Concordia, y debe ser aproximadamente en un cálculo de lo que es las construcciones privadas, más las familias que vienen, los asentamientos, terreno, todo aquello, es 4 manzanas por mes. Mirá vos, ¿entendés? Mirá que... Entonces, 4 manzanas por mes, vos te recorres, vos decís, y sí, vos recorres. Yo, por ejemplo, te digo, vos ves calle Boulevard Yuquerí, está unida ahora casi con Osvaldo Mañasco. Sí, todo el tiempo, con, es decir, todo el trayecto ya con familias que... Entonces... Sí, me acuerdo que en el inicio de la actividad legislativa acá, que en el centro de convenciones, contaste con números la cantidad de familias y personas que llegaban a Concordia. Me vi sorprendido, estaba al tanto, pero no pensé que era tanto. Mira, cuando mi padre era intendente, el último barrio que había era Villa Cresto. Claro, ahí está. Ahora mirá para después allá. Después vienen Los Pájaros, ¿no? Agua Patito. Barrio, y así te puedo, barrio Roca, barrio, es decir. Continuamente se van, vienen de todos lados a buscar oportunidades, vienen acá a Concordia. ¿Y por qué? Y porque el que está en Corriente y está en, yo qué sé, en Mocoretá, en Feliciano, dice, no, vos sabés que, ¿viste tu primo? Se fue a Concordia hace 6 años, ya tiene trabajo, construyó una casa de materiales, tiene en el barrio, ¿sabés qué? Ya le hicieron cloaca e iluminación. Seguro, seguro. Vamos para Concordia. Y vienen para Concordia. Entonces esa es una constante. ¿Eso Concordia, es un desafío a tener en cuenta, planificar ahí? Lo que hay que planificar, lo que hay que trabajar fuertemente, y esto yo lo he hablado con Armando, con Mireya, es, tiene que haber, nosotros lo quisimos hacer, pero tiene que estar no solamente alineado en provincia, nación y municipio en lo político, sino en la misma visión de lo que tiene que ver el control de del trabajo, ¿no? Es decir, a Concordia, el que viene a Concordia tiene que venir con trabajo. Ahí está. Tiene que venir. Sería un factor diferente, ¿no? Como es como en Río Negro. Vos que venga a Concordia, pero que venga con el contratito firmado por la empresa, ya sea la arandanera, la del Citru, la del aserradero, la de la construcción, pero que venga con el contrato. Y no que vengan, tomate un colectivo, vamos a Concordia, hacemos dedo y ven acá y salir a buscar trabajo. Que, por supuesto que constitucionalmente tienen derecho cada uno. El tema es que si nosotros podemos ejercer un buen control de que vengan con trabajo y trabajar. Como el ejemplo que diste, ¿no? Río Negro, que tiene con el tema. Vuelven. Yo he pagado colectivo, el municipio ha pagado colectivo para que vayan los de la Zafra que terminan acá el Citru y se van a La Manzana. Y un colectivo completo volvió. Porque llegaron y estaban ahí en el ingreso a Río Negro, no tenían los papeles, es como que fueron, y no, pero estaban, tuvieron que volver y firmar todo, recibimos, me acuerdo, estaban los FAQ en ese momento, y y ahí pudieron viajar cuando tenían el contrato. En este encuentro que tuviste, aparte sí que te une un vínculo con Sergio Massa, que uno lo ve, sería potente para Concordia, el caudal de voto del peronismo también se debe leer como un escenario importante en este escenario electoral, ¿o no? Mira, el peronismo... Cerca de 43.000 votos lo que fue en interna. Concordia, el peronismo tiene que hacer una gran diferencia. El peronismo, Concordia tiene que hacer una gran diferencia. Yo digo el peronismo, Concordia... En sí es una ciudad que tiene mucha movilidad social ascendente. A todos, por más que estén en cualquier estamento, en cualquier familia, esto lo comprende perfectamente. Ahí está, mira. Sabe que a Concordia le va a ir mal. Es decir, uh-huh. Si no gana Massa, a Concordia le va a ir mal. Pero eso yo lo digo prácticamente no desde lo partidario. Uh-huh. No lo digo desde desprendido, es decir, Enrique Cresto termina en diciembre y pensemos que Enrique Cresto se va a su casa, ¿tá? Yo digo, pensar para Concordia, que lo digo como concordiense, y sí, conociendo y viviendo todos los procesos, yo viví el proceso de Macri, ¿entendés? No solamente se frenaron las obras, se frenaron las facultades, las escuelas, las rutas, los hospitales, se cortó el programa Remediar, se cortó el plan Conectar Igualdad, no había ningún programa para la industria, el parque industrial no cerraba las industrias, no había ningún crédito para PYME, destruyeron la Argentina. ¿Tá? Entonces, en ese proyecto de país, a Concordia, no sé a quién le va bien. Uh-huh. Seguramente algún financista, alguno que tiene al que tiene un banco, algún amigo del poder muy chiquito ahí, ¿no? Es decir, no fue muy mal ahí. Pero también, si vuelvo para atrás, también me acuerdo de lo del 99, 2003. También Concordia, horrible, ¿viste? Sí. Toda la ruta. En ese momento se estaba haciendo, creo que la ruta. Uh-huh. Las rutas estaban frenadas, los hospitales. Sí, bueno, la crisis. Los hospitales, ¿no acordemos del Más Berná? Del 99 al 2003, cuando estuvo Montiel y cuando estuvo de la Rúa. Los 4 años estuvo cerrado. Es decir, se frenó la obra. Sí, sí, sí. El hospital Más Berná, el hospital, es decir, nos va mal en todo sentido. Es decir, entonces se frena la política de vivienda, no hay política. Entonces, hoy Concordia, si nosotros en 8 años, ¿cuántos conflictos sociales hubo en la ciudad? Ninguno. ¿Cuántos paros de transporte hubo en la ciudad que vos digas, altera el orden? Ninguno. ¿Cuántos paros municipales que vos decís, che, te frenan los de la recolección, o te frenan los de obra sanitaria, y no tenés agua, no tenés... Ninguno, en 8 años. Entonces, por ahí, eso no es obra de la casualidad, o no, mirá, tuvo suerte, no, esta gestión tuvo suerte. No, es un laburo de todos los días. Entonces, ver la ciudad limpia, ¿no? Ver la ciudad limpia es porque tenemos más de 1.500 personas que salen todos los días a limpiar. Y yo no digo que esas personas, si no están limpiando, están cometiendo delitos. Pero que se generan oportunidades a través de la cooperativa, se generan oportunidades de trabajo, de reinsertar a mucha gente, de gente que tiene problemas de adicciones, que empiezan a trabajar en la cooperativa de limpieza y con laburo y con charla, sí, sí, y todo se recupera. Hay un gran trabajo integral en lo social, en lo político, en lo, es decir, la política en todos lados, de tener una escuela de oficio en el ejército, que firmamos convenio por 5 años, donde salen 150 chicos todos los años con un oficio, salen, después yo no me entero más de esos chicos, después te enteras y dicen, mira, no puso este emprendimiento, está haciendo allá, todos te consiguen trabajo. O los del software, eso como está. Todo. Bueno, eso ni hablar, eso ya es otro, la innovación y conocimiento es una política que por ahí no está tan visibilizada. Pero ahí Concordia Programas hizo primero, después vino Argentina Programa. Sí, primero acá, ¿entendés? Y tenés cientos y cientos de chicos que están en la casa, que están como estás vos así con la computadora, con una pantalla, generando ingresos para Concordia. ¿Por qué? Porque trabajan para afuera, le pagan de afuera los sueldos y lo gastan en Concordia. Entonces, en la balanza comercial de la ciudad lo que se busca también es eso. Por eso Concordia tiene un municipio ordenado, con buena recaudación, donde se aumentó la base tributaria, donde bajamos los impuestos los 8 años. Acá cualquiera, vos ves los candidatos ahí que dicen, no, que vamos a... Te iba a preguntar, ¿qué te genera cuando llegamos a la educación, vamos con el tema de los impuestos? Tienen que, yo qué sé, yo por ahí vengo capaz yo me preparé para hacer, nosotros nos preparamos para llegar a la intendencia años, ¿no? Institución ACESPRE, Estudios y Proyectos para el Progreso de la Región, la Fundación Horizonte, había todo un equipo estudiando cada cosita que íbamos a hacer y conocíamos los números. ¿Entendés? Conocíamos cuántos inscritos había en la tasa comercial, cuánto en la tasa inmobiliaria, cuánto en la tasa comercial, cómo era progresiva, cuánto es la recaudación municipal, qué es lo que hay que saber, cuánto. Nosotros tenemos conocimiento de cuánta plata ingresa por día el municipio y de cada cuenta diferente, y el objetivo era, vos tenés tres clases de ingresos, lo que es lo municipal, lo provincial y lo nacional. Lo municipal era un 30%, y lo nacional y provincial era el otro 70%, es decir, no teníamos una plena autonomía. Seguro, seguro. Hoy tenemos lo municipal, es casi el 50% de la recaudación, y vos decís, che, pero ¿qué, dónde a qué le metiste la mano? ¿Dónde ajustaste? ¿Cómo es? ¿No? Ampliamos la base tributaria. ¿Vale? Le decíamos, vos no tenés medidor de agua, pagás el doble de agua. Vos no tenés la vereda terminada, pagás el doble de tasa inmobiliaria. Vos tenés el terreno sin desmalezar y lo tenés abandonado, pagás 1000% de multa. Por supuesto, eso nos genera un fondo. Y después regularizamos más de 4.000 familias que estaban en terreno municipal. Sí, sí, sí. Eso, pero eso también es recaudación. Porque vos decís, vos estés acá en la radio, ponele que acá hubiera sido municipal. Y vos estás en la radio, ya tenés un derecho. ¿No? Y vos vas ahí al invitante y decís, che, mira, yo tengo la radio acá, estoy hace muchos años y quiero tener los papeles. Entonces, bueno, mira, Pablo. No, el invitante ha sido. Después, Pablo, mira, ese terreno, los papeles, ese terreno vale tanto, vale 400.000 pesos, por decir un número. Podés pagarlo en 20 cuotas de 20.000 pesos. Y te damos un boleto y después te hacemos la mensura. Bueno, así, imagínate, 3.000, claro. 4.000 familias que le pagan hoy al Invitan para regularizar esas tierras. Esa desidia o esa falta de política en ese sentido la que estamos capitalizando nosotros. Porque gracias a esa recaudación compramos tierras, banco de tierra tenemos, compramos tierras, personas que venden sus tierras porque deben impuestos, se hacen compensaciones, le entregamos a miles de familias, se hace un círculo virtuoso de eso. Entonces son muchas cosas positivas para... Bueno, eso llevó al tema del tema de la tarifa eléctrica para el sector turístico, para el sector industrial. El tema este, me imagino, el bono, el incremento a los trabajadores municipales, ¿te da ese respiro también o no? Económico. Sí, eso nosotros teníamos que evaluar. El municipio recauda 2.500 millones de pesos por mes. La mitad va en sueldo, la otra mitad se usa para... Ahí ya hay un porcentaje que se había achicado históricamente, ¿no? Estaba en un 67, nosotros lo bajamos un 50. Pero nunca echando a nadie, ¿no? Siempre cuidando, ingreso por concurso, cubriendo las vacantes. El otro 50% es para todos los gastos cotidianos, las obras, esto, la iluminación, el combustible, bueno, absolutamente todo lo otro. Bueno, desarrollo social. En la desarrollo también. Social. Entonces tenés un municipio fuerte. Los municipios en la Argentina, el objetivo es llegar al 50% en sueldo. Claro. ¿No? Es decir, no todo llega. La meta de todo. La meta de todo. Vas a encontrar dos o tres en la provincia. ¿Entendés? Es decir, los otros están todos lejos. Sí. Entonces, lo óptimo para un municipio es tener un empleado cada 100 habitantes. Entonces, si vos tenés 200.000 habitantes y tenés que tener 2.000 empleados, ¿no? De planta permanente, digo. Después tenés los servicios, los contratados, los otros servicios que tenés, pero te digo, o tenés que tener un camión recolector cada 10.000 habitantes. Tenés 200.000 habitantes en Concordia, tenés 20 camiones recolectores. Había 8 cuando asumí. Compramos 12. Entonces, las calles de Ripio son 4.000. Y vos necesitas una moto niveladora cada 300 cuadras. Necesitas 13. Hoy tenemos 8. Teníamos 2. Claro. Compramos 6. Entonces, el objetivo va a ser seguir asfaltando, ¿no? Había 4.800 calles de Ripio. Hoy hay menos de 4.000 porque, es decir, se generan nuevas calles porque los barrios generan apertura de calle, pero se está asfaltando muchísimo. Motoniveladora acá en la zona sur no viste nunca más. No, está todo asfaltado. Está todo asfaltado. Vale. Entonces, lo mismo con los camiones atmosféricos. Nosotros ahora teníamos presupuestado para comprar un camión atmosférico que vale 60 millones de pesos. Vos con 60 millones de pesos podés hacer 1.000 conexiones de cloaca a familias, que está la cloaca por la puerta, que la trajimos con Enosa, y bueno, nosotros vamos a invertir en las 1.000 conexiones de cloaca, que es mucho... Seguro, y ahí ya no necesita el camión. No necesita el camión. El camión llévalo a los lugares donde tenés cloaca, donde tenés el troncal principal. Son muchas cosas. Hay un gran equipo, que esto es lo importante de todo. Yo estoy hablando, contando el producto del trabajo de 8 años. Puedo hablar toda la tarde, ¿no? Te puedo decir, hasta los nomencladores que colocan por día voy controlando. Si tenemos grupos de control, yo te puedo mostrar el teléfono y te digo dónde están las 8 motos en vibradora ahora en tiempo real. ¿Qué está haciendo los de señalética? ¿Qué está haciendo los de parque y jardín? ¿De qué plazas están arreglando? Es decir, tenemos ahí un equipo, un gran equipo de trabajo, que yo creo que es lo más valioso, el factor humano que tiene hoy la municipalidad. Hoy es un prestigio ser empleado municipal. Vos decís, trabajar en un centro de salud o trabajar en un CDI, es decir, más prestigio que quizás en otros estamentos se ve hoy el empleado municipal, ¿no? Y nosotros tenemos una planta municipal donde te digo que prácticamente todos cobran por arriba de la canasta básica total, ¿no? Entonces, y aparte fue medio que todos los años, y eso, por ejemplo, y mirado por los otros municipios de la provincia. Y va a quedar un municipio ordenado en eso, Pablo, va a quedar... Tenés un banco municipal como la Caja Mixta, una tarjeta de crédito local que beneficia al comercio, que beneficia a los empleados. Antes vos tenías 9 códigos de descuento, que hoy lo sufren en otras ciudades, vos podés ver las noticias donde le sacan el sueldo, están con juicio, la usura, nosotros terminamos con todo eso. Acá hay 9-10 personas. Hay que contarlo. Acá hay 9-10 personas que despotrican todos los días contra el intendente. Porque soy, me ven a mí y soy el tipo que les terminó el curro de llevarse a plata de hoy 3, 4 millones de pesos por mes. ¿Entendés? Es obvio que no me quieran y que no les guste, pero bueno, nosotros ¿qué hicimos? Protegimos al trabajador municipal, que nadie le pueda currar con el sueldo de ellos, y hoy tienen su sueldo donde ellos lo gastan como quieren y donde quieren, y pueden acceder a la Caja Mixta a créditos no usurarios, sino créditos al mismo interés que el Banco Nación. Entonces, todo eso es una base importante de arranque para la gestión que viene, y queremos cuidarlo, porque Concordia no toda la vida pagó los sueldos en términos. Por eso hay que recordar. Cuando mi padre asumió la intendencia en el 2003, que estaba, venía la gestión de Orduna en ese momento, un tipo muy una persona muy preparada, pero le tocó... Montiel, como dijiste. Ese sí le tocó bailar con la más fea, pero... Montiel y de la Rúa, encima de la Rúa peleado con Montiel, porque estaba Montiel peleado con Cavallo, que era ministro de Economía. Entonces, tenías un gobernador peleado con el gobierno nacional. Que ya a Concordia le había tachado el mapa. Peleado con el gobierno nacional, porque estaba peleado Montiel con Cavallo, que también Cavallo había tachado entre el río del mapa. Entonces, imagínate, y el mundo había tachado a Argentina el mapa, ¿entendés? Porque no le atendían los teléfonos a Cavallo. Entonces, en ese, ahí Concordia estalló. Bueno, eso nunca más, no podemos volver a eso. Y yo creo que estamos lejos de eso, ¿no? Pero sí, bueno. Sí, es otro el contexto. Enrique, cuando planteamos esto, ¿no? Propusiste también mucha articulación con las instituciones y le diste mucha importancia, obviamente, a una ciudad como Concordia, al sector privado. En este escenario de campaña electoral a muy pocos días, ¿cómo se siente el apoyo de esos sectores? Instituciones, llamarle clubes, llamarle instituciones religiosas, y al sector privado como tal, que por ahí en Concordia es la que motoriza también la economía, el movimiento económico. Mira, las instituciones, yo tengo un gran respeto, porque nosotros venimos de las instituciones, ¿no? La Fundación CONACED, ¿viste? Yo estuve mucho tiempo al frente de la Asociación de Atletismo. Pero esto hemos participado. Los consejos. Bueno, eso, el Consejo de Seguridad sesionó la semana pasada, el de la producción hace 2 semanas, el de discapacidad se reúnen permanentemente, pero nosotros con las instituciones tenemos una relación muy buena. Leticia, mi esposa, que no tiene cargo ni nada, ella está en la Fundación CONACED, tiene una relación espectacular y me ha acercado mucho a las instituciones, los mismos funcionarios también, muchos son parte de las instituciones y vienen de las instituciones, ¿no? Vos tenés de un Santiago Caprarulo que viene de un sector de la Cámara de Exportadores, tenés un Pablo Bovino que viene del sector forestal, ¿no? Y tenés después los chicos de deporte, todos vienen de diferentes lugares vinculados al deporte, a las instituciones deportivas, lo mismo en salud, lo mismo... en todos lados. Entonces eso hace que tenemos una relación fluida con nosotros ya mandamos ahí también yo quiero ver toda institución que haya pedido audiencia con el intendente y que no la hayamos recibido, porque ya nos queda 50 días por lo menos, decir vamos a recibir aquel porque yo recibo mucha gente de la municipalidad que entra al despacho o institución y dice la primera vez que me recibe un intendente, entonces entonces uno dice no, vamos a tratar de recibir a todos. Muchas veces uno del intendente no se entera, pero la idea es poder el acompañamiento y a todas las instituciones está, y eso, y los empresarios también. A mí me han formado Nosotros venimos del sector privado, nosotros la semana pasada nos entregaron un premio en el Centro de Comercio los 50 años de la metalúrgica, ¿no? Y venimos del sector privado y entendemos de que el Estado tiene que estar a disposición. Por eso mi padre siempre me dijo, cada vez que venga alguien a invertir, sea de Concordia o fuera de Concordia, y vos lo tiene que recibir el intendente, con los funcionarios, ponerse a disposición, agilizar los trámites, que se sientan apoyados. Uh-huh. Por eso lo primero que hice yo fue facilitar todo para que llegue el Maxi Consumo, para que llegue el Diarco, tenían todo trabado y, uh-huh. Y así te puedo nombrar un montón de ejemplos, ¿no? Uh-huh. El otro día diste una frase que me pareció fuerte, que fue, estamos dentro de las 33 ciudades más ricas de la Argentina. Como utilizado muchas veces, la segunda ciudad más pobre, vuelvo a tirarte entre 31 ciudades. 31, perdón. Ahí está el ejemplo, ¿no? Maxi Consumo, Diarco. Las gestiones que hiciste con los sectores de los shopping que tienen a Concordia en la mira también, ¿son datitos o no? Mira. Aerolínea Argentina, creo que estuviste reunido. También. El Carrefour, el que más factura en la Argentina, el de Concordia. Mirá. La ciudad que más auto cero kilómetros vende en toda la Mesopotamia, Concordia. La que más aporta el erario público. Acá hay mucha plata, por eso vienen todas las, si no los empresarios, todas las agencias, todos los bancos están acá. Vos andás a recorrer Concordia un jueves de la noche y recorrer a las 11 de la noche y recorrer Paraná, que es la capital, a las 11 de la noche, y te vas a dar cuenta que la plata está en Concordia y no es la del Estado, es la del privado. Entonces, eso te convierte en capital alterna, en que el Estado Nacional, es decir, no mide por Paraná. Vos no podés decir a la Argentina le va bien si a Paraná le va bien. Y si Paraná, ¿cómo no le va bien si tenés 90.000 empleos públicos que cobran? Que haya pandemia o no, cobran igual. Cobran su sueldo. Sin despreciarlo, sin desmerecerlo. Es una necesidad. Si la capital fuera en Concordia, estarían acá. Pero esos 90.000 sueldos giran y generan un microclima económico que no podés vos con eso medir. Seguro. Cómo está la economía argentina. Seguro. La economía argentina, para medirla, tenés que venir a Concordia, tenés que ir a Rosario, tenés que ir, como te digo yo, ir a Comodoro, seguro, Rivadavia, que son ciudades donde está el empuje. Por eso digo, por eso las miden, por eso las monitorean. Entre las 31 ciudades más ricas de la Argentina, entre las cuales, por supuesto que están las capitales también, las monitorean a las 24 capitales y agregaron 7 ciudades más, entre eso Concordia. Ya en el primer plan quinquenal de Perón estaba Concordia, entre las 25 ciudades más importantes. Perón dividió el país en 74 regiones económicas y la nuestra le llamó la región Salto Grande con su epicentro en Concordia. Por eso Perón planificó la represa Salto Grande. Dijo, en las 74 regiones económicas, en estas ciudades que son las más importantes, tenemos que hacer obras que realmente trasciendan, porque hay que motorizar. ¿Por qué? Porque hacer una Concordia y la región Salto Grande, una región con tanto potencial y tan rica, tenemos que darle energía gratis. Por eso se hizo Salto Grande, para potenciar esta región. Después nos estafaron porque nunca hicieron el centralismo porteño, se llevó Salto Grande para generar energía y ahora está el Turco Cuéllar, que es parte de nuestro equipo. Es decir, somos un equipo que venimos trabajando con el Turco, con Armando, y otros compañeros más, como Aldo Álvarez, y bueno, y muchos más que están en la gestión, los candidatos que van a la lista concejales, en un proyecto integral entre lo que es Nación, Provincia y Municipio, y ese proyecto que se aprobó en senadores, si se llega a aprobar en diputado y una realidad, cambia la realidad total de la provincia de Entre Ríos. Aparte van a saldar una deuda histórica, ¿no? ¿Con Massa sería favorable el escenario para eso? Sí, por supuesto. Massa, mirá, venía a Concordia y nosotros lo tiene clarito el tema energético. Lo tiene recontra claro. Bien. Y yo creo que le va a dar la importancia que corresponde. Enrique, vamos a hablar de la campaña. Tuvo un momento tenso, hay un momento tenso, viste lo que pasó con Armando, lo que pasó en Manasco. ¿Qué opinas? Lo que opino yo. A mí me parece que tiene que ver con las chicanas de una campaña política. En un análisis que yo creo que en este último tramo, ante la paridad, los errores se van a marcar mucho más fuerte de lo que hay. Si hay errores y si no, va a haber un aprovechamiento. Mira, yo te digo esto, te pregunto por qué. Porque yo lo vivía eso, en el sentido, lo conozco bien al tema. Y recién se lo dije, estaba en la radio con Osvaldo Bodián y le digo, ¿qué pasa si hubiera sido al revés? Si el oficial de policía hubiera bajado todos los carteles de Ascuey y Frigerio. ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera una foto del policía bajando los carteles de Ascuez y Frigerio. Y si había un enojo de Frigerio y Ascuez, seguramente. No, estaríamos en la tapa de Clarín, de La Nación, en Infobae, en TN, la policía de Entre Ríos militando abiertamente para el candidato del peronismo bajando los carteles de Frigerio y de Ascuez. Eso sería el título. Acá fue al revés. Acá bajó el policía, fue y bajó los carteles de Armando Gay. Y Armando Gay, como cualquier persona normal, ¿no? Como cualquier vecino, como cualquier persona de bien, se fue hasta Mañasco, le golpeó la puerta a la comisaría, que estaba cerrada, y le preguntó al policía. Le dice, che, me mandaron todas estas fotos. Anduviste recorriendo todo el pueblo bajando mis pasacalles. ¿Por qué hiciste eso? Y no supo qué responderle. Le digo, no, de boludo nomás, te bajé todo. Claro, ahí está. Entonces... Y lo único que hizo Armando Gay fue, me llamó, me comentó lo que pasó, le dije, comentáselo al jefe policía, de que hay un comisario que está haciendo política, que se está dedicando a bajar los pasacalles. No puede, ¿no? Y no puede. Y después nunca pidió el traslado ni nada, porque nunca, si además vos en la carrera de Armando, como viceintendente mío, como senador, que diga si alguna vez, diga alguno, no, mirá, a mí me hizo perder el trabajo, me persiguió. Por supuesto que tiene un carácter, que es lo que se necesita en Concordia para gobernar. Yo creo que, yo lo voy a decir, Armando tiene una personalidad que realmente cuando te quiere decir algo te lo dice de frente. No, tranquilamente a él le llegaron la foto y por haber hecho por atrás que le hagan un sumario. No, después le dijo de frente, ¿por qué hiciste eso? Por eso digo que después el video que hace Ascuez y todo, bueno, eso es parte también, ¿no? Es parte de la misma pirotecnia de la campaña y ver qué provecho le puede sacar para sumar algún voto más, pero bueno, eso está dentro de las reglas de juego, tampoco está, no está... No por eso vamos a decir que es una campaña violenta en Concordia, ¿no? Ahí está, no, por eso digo, tensa en algunos momentos. Sé que estás ocupado por eso, pero la verdad que es un gustazo tenerte. Te quiero preguntar, en este sentido, ¿estamos ante un cambio paradigmático en la forma de hacer campaña? Tenés varias contiendas electorales encima. En un momento me dijiste que hasta te gustan las contiendas electorales. ¿Estamos ante un cambio? ¿Viste? El otro día me planteaban decir, vos podés ir cara a cara, pero después hay 20 horas de celular. ¿Hay un cambio paradigmático? Hay un cambio. Hay un cambio. Yo creo que hay un fin de ciclo de una forma de hacer política. Ahí está, a ver. No es un fin de ciclo ni del kirchnerismo, ni del PRO, ni de Macri, ni de Cristina, ni de la madre. No. Hay un fin de ciclo de una forma. Primero tiene que haber una purga importante en el peronismo. El peronismo es un movimiento que nació con Perón. Hace exactamente... un día como hoy, o el 17 de octubre, un día como ayer, hace 70 y pico de años, donde el pueblo trabajador pide por su líder, por su líder, por un funcionario que era secretario de trabajo. Entonces él, a Perón lo meten en cana porque como secretario de trabajo hizo resoluciones a favor de los trabajadores, como son el aguinaldo, las vacaciones pagas, la indemnización por despido, todo lo que conocemos, el pueblo sale a la calle. Si el pueblo no hubiera salido a la calle, el peronismo no existiera y Perón, no sé, hubiera seguido preso, hubiera estado retirado. El pueblo salió a la calle, lo liberan a Perón, Perón llega presidente, eso lo transforma en ley y ahí arranca el peronismo. Y el peronismo tiene cierta característica que es una patria justa, libre y soberana, transparencia en la administración pública. Si hay algo que tenía Perón era la transparencia, era pelear y negociar, como negoció los ferrocarriles, todos esos videos que se pueden ver en YouTube, cómo él peleó siempre, sus funcionarios y sus ministros también, personas como Ramón Carrillo, personas que se fueron de la función pública más pobres de cómo entraron. Y ese es el peronismo original. Después ha surgido, se ha tergiversado a lo largo de la historia, con infiltraciones, con y bueno, y yo creo que hay que volver a eso y yo creo que la persona que puede separar la paja del trigo y empezar a hacer ese cambio dentro del peronismo fuertemente es Sergio Massa. ¿Pero por qué? Porque Sergio Massa quiere ser presidente y quiere ser un buen presidente. No un tipo que quiere ser presidente para tener poder o para tener plata o para tener... Sí, eso no es lo que el objetivo. Quiere ser un buen presidente, quiere ser el mejor presidente de la historia. Es decir, y para ser un buen presidente en la Argentina hay que hacer esos cambios. Hay que separar la paja del trigo, hay que purgar al peronismo, sacar a todos los infiltrados del movimiento. Perón nos dio las herramientas para generar los anticuerpos, ¿no? Él mismo dice, el peronismo tiene los anticuerpos para detectar cuáles son aquellos que se han infiltrado en el peronismo en beneficio propio. Entonces, que no tiene nada que ver con el peronismo, ¿no? Y eso es, a nosotros, Enrique Tomás Cresto, cuando era gobernador, cuando venían los funcionarios a Concordia, y se lo pueden preguntar a cualquier ministro, si bien la mayoría, salvo Maya, que está vivo y que está en CTM, él venía acá y tenía que dormir en la policía. No podía parar en un hotel, ¿no? No podían usar, era un control total con una gran austeridad y a tal punto, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Mi abuelo venía, una persona que venía de la actividad privada, de ser un empresario reconocido a nivel provincial y nacional, uno trabajó fuerte para el operativo de retorno de Perón, por eso fue condecorado como héroe y mártir de la resistencia peronista, y así nos ha formado todo lo que tiene que ver con lo que es mi padre y nosotros, y en eso, no solamente que no hay que herirle los ojos a la gente, que no podés hacer absolutamente, y yo se lo digo a los funcionarios, yo tengo funcionarios que vienen de la actividad privada y yo le digo, no pueden decir, pues si un funcionario que viene de la actividad privada y que tiene la forma y los fondos, puede comprar capaz, tengo funcionarios que pueden capaz comprar 10 autos a 0 kilómetros, y uno le recomienda, mirá, por más que le tengas para hacerlo, y es la tuya, y no tiene nada del Estado, vos sos funcionario público y no tenés que herir el ojo a la gente, es decir, no tenés necesidad. ¿No? ¿Para qué vas? Si podés, y eso yo creo que es importante y es una característica que siempre nosotros hemos tratado de mantener, ¿no? Enrique, antes de despedirte quiero preguntar, ya hablaste de lo que podría llegar a pasar con un gobierno de otro sector que no sea Massa en este caso, pero estamos ante la posibilidad de un salto importante de mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, si querés llamarle. El otro día lo escuchaba y lo leía con el tema del gasoducto y esto de la generación de dólares, no solo porque no compra, sino porque puede llegar a vender. Y eso impactando en Concordia. ¿Estamos ante un escenario propicio para pegar un salto? Si gana Massa, sí. Ahí está. Si gana Massa, sí, porque yo te voy a contar un tema histórico, ¿no? Acá se habla de la posguerra, como que la Argentina, como que Perón la embocó porque vino la Segunda Guerra Mundial y por eso nosotros fuimos el granero del mundo y que por eso. Después de la Primera Guerra Mundial pasó exactamente lo mismo. ¿No? Lo que pasa es que en la Primera Guerra Mundial, quien gobernaba en la Argentina, un gobierno muy conservador, con ciertos intereses foráneos, entonces todo ese beneficio de la posguerra, como nosotros como graneros, como exportadores, No se vio como en el 40. No. En el otro se vio, entonces esto es lo mismo, es decir, la Argentina va a crecer si el acueducto, el gasoducto Néstor Kirchner está en manos del Estado. Ahí está. La Argentina va a crecer si todo lo que tiene que ver con los factores fundamentales que tiene que ver con nuestra soberanía energética, si Cristina no, ahí critican que YPF, que el juicio, que todo aquello, si nosotros no hubiéramos tenido Vaca Muerta o nos hubiera estatizado nuevamente lo que es YPF, no estaríamos hablando del superávit que vamos a tener el año que viene en lo energético. Mirá que hay pocos países. A mí me tocó ir a Alemania, que es el país ejemplo en energías auto sustentables, eólicas. Vos vas y te llevan por todos lados. Alemania importa el 70% de la energía que consume. ¿Por qué? Y porque por más que tenga todo, no tiene la capacidad de producción que tiene la Argentina. La Argentina el año que viene va a tener una balanza comercial positiva en energía, que eso ya es un montón, ¿no? Porque era el déficit más grande que teníamos. Entonces, pero todo eso si gana Massa. Es decir, si no gana Sergio Massa, lo que planteo, porque conocemos nosotros Concordia, a mí me dicen, vos vas al centro de salud, ¿hay certeza de que el plan remediar, que el plan sumar, que el, yo creo que el riesgo, que el plan, mi pieza del RENAVAP, que las políticas que hacen de que, y no hay certeza de que esas políticas se van a mantener si con otro con otro gobierno. Y eso ¿por qué? Y porque la historia te lo demuestra, ¿no? No es una cuestión de que uno esté siendo apocalíptico. ¿Por qué vamos a, por qué tenemos que tener esa certeza de que va a continuar todas estas políticas que incluyen a todos los argentinos y que generan oportunidades y si no es, no, no está en la esencia de ninguno de los otros dos proyectos que están con posibilidades? Teniendo en cuenta, ¿no?, que Cristina ganó por cerca del 60% de la reelección, ¿no?, y el procrear políticas de vivienda, bueno, todo lo que nombraste, conectar igualdad en educación, ¿por qué hay un tipo que sacó el 30% de los votos y fue el tipo más votado de la Argentina, teniendo en cuenta que propone algo totalmente, y uno entiende que hay mucha gente que habría votado a Cristina que puede haberlo votado, en este caso Javier Milei? ¿Qué análisis hacemos de eso? Sí, yo creo que la gente, es decir, hay un fastidio enorme. Ahí está. Yo digo que si los medios hegemónicos de comunicación no existieran, ¿no?, y no comunicarían de la forma que comunican, con los intereses que defienden, ¿no? Hay que entender, los medios hegemónicos de comunicación son los más poderosos. ¿Quiénes son los que lo financian? Y no son los sectores más vulnerables, son los sectores concentrados de poder, que son los que tienen que hacer propaganda de es decir, tienen que hacer autobombo y mostrar para poder seguir teniendo ganancias. Entonces esos generan generan todo esto. Si ellos no existieran, no existiría, yo creo, Milei, ni tampoco mediría lo que mide una Patricia Bullrich. Tendría que estar el peronismo midiendo mucho más de lo que mide, ni tampoco tendríamos la inflación que tenemos, porque gran parte de la inflación no es solamente por la emisión monetaria que tuvimos que hacer al no tener crédito exterior para la IFE, la ATP y para salvaguardar la industria y el trabajo argentino, entonces, y los sectores más vulnerables con la IFE. Entonces, yo lo que digo es que ese 30% significa un poco la bronca que te genera también ciertas injusticias que y ese voto va a Milei sin analizar en profundidad qué es lo que va, porque vos decís, a mí me decía el presidente de Aerolínea, yo tengo un montón de empleados de Aerolínea que lo van a votar a Milei, y Milei dice que Aerolínea lo va a privatizar y van a perder el trabajo. Sí, por eso. Entonces vos decís, ¿por qué lo votan? Y no, y lo votan, por eso yo digo que ahora que se define realmente el futuro de la Argentina, yo creo que va a ser una sorpresa a lo demás. Ahí está, un gustazo, Enrique. Bueno, siempre un gusto. Qué linda charla, che. Una profunda, hora, una hora.